gente de Corrientes y Chaco. ¡Los Texanos! Y pensarán que te llamé mi amigo cuando tú preparabas la traición. En vano que ahora quiero.